Leyton, 14 la Escuela Café y Copas, 14 Mesón Los Monteros y también 14 Autoservicios La Plaza, 9 puntos Autoescuela La Sierra Guas y en la última posición en descenso Newton con un punto. Vamos a quedarnos los próximos minutos hablando de la primera división de fútbol sala de Ubrique. Lo vamos a hacer con un componente del equipo que ahora mismo lidera la tabla, la ha liderado prácticamente desde la primera jornada y que es el principal candidato al título en esta primera división y al ascenso. Hablamos de la Peña Bética, equipo que viene de Villamartín. Y vamos a hablar con David Fuentes, que es su delegado y lo tenemos al otro lado del teléfono. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes para toda la audiencia de Ubrique. Pues vamos a hablar de esta última jornada, de ese partido ante la Espuela, décima victoria de tu equipo, de la Peña Bética, 3-0 ante la Espuela. ¿Cómo fue el choque de este pasado fin de semana? Bueno, pues el choque era la victoria, ¿no? El principal objetivo que nos hemos marcado en cuanto nos inscribimos en una liga tan competitiva como Ubrique, ¿no? Y el objetivo pues estaba claro, es lógico que ya en la segunda vuelta pues los equipos, digamos, nos han cogido un poco la matrícula y se hace duro, ¿no? Se hace difícil porque ya también con el sistema de competición que hay en Ubrique pues tenemos lo que es luchar por el ascenso y luchar por no descender. Entonces, como te vengo diciendo, pues fue un poco, ya los equipos empiezan a encerrarse un poco atrás, es lógico que ellos también pues tienen buenos jugadores, también estamos teniendo un poco lastre de que por temas de trabajo, por temas de salud, pues también estamos teniendo algunas bajas, porque tenemos jugadores que estudian en Cádiz, tenemos también jugadores que están trabajando, son temporeros, que están en Huelva, y otros pues no han podido desplazarse. También tuvimos el lastre de que no pudo venir el entrenador, y bueno, que todos también se los cambios, pero bueno, entramos en el partido, nos costó un poco, pero ya la segunda parte pues sentenciamos. Como decíamos nosotros, líderes destacados de primera división, invictos hasta el momento. Creo que mejor no ha podido ser vuestra temporada de debut en la Liga de Ubrique, ¿no? Bueno, sí, teníamos ganas, ¿no?, de competir en una liga como la de Ubrique, como tengo diciendo. Nos marcamos el objetivo, estuvimos hablando, una de las opciones que teníamos, porque por circunstancias, pues Villamartín lleva 2 años que la liga se compite. El año pasado fuimos a Bondo, pero por unas circunstancias, pues, pese a que íbamos líderes, dejamos de jugar. Y bueno, circunstancias que ya no vienen al canto. Y compañeros de aquí que tenemos de Villamartín, que jugaban, creo que en el Atlético Celia y varios. Y bueno, reunimos un equipo y nos escribimos. Y las decisiones muy buenas, tanto por el trato, por la competitividad, por la organización. La verdad es que estamos bastante contentos. Por suerte os habíais ahorrado la temporada en segunda, donde hubierais dominado mucho más que lo estáis haciendo ahora en primera. Lógicamente el nivel es inferior y supongo que aceptasteis jugar en primera, cosa que no habían hecho ninguno de los equipos de segunda cuando se inscribieron, porque ya sabíais a dónde veníais en parte, ¿no? Bueno, sí, en principio pues la idea era esa, ¿no? Como todos los equipos pues empezaban desde la categoría donde pertenece. Pues nos comunicaron de que había una plaza, que había una reunión y que todos los equipos, pues ninguno quiso aceptar ese, digamos, ascenso, esa plaza que era vacante en primera división y bueno, nosotros lo aceptamos con el mayor de la cana y a la vista, pues bueno, que ha sido una experiencia muy bonita y tenemos los pies en el suelo, ¿no? Porque todo no va a ser siempre fácil, los partidos no es fácil ganarlos, que aunque pese que tengamos resultados amplio, por ejemplo, en la primera vuelta, pero ya en la segunda vuelta, como estuvimos diciendo, es bastante difícil, ¿no? Y no se hace fácil, digamos, que hay partidos que mejorarlo, hay que trabajarlo, o sea que contamos con una plantilla que son amantes de este deporte, que van a entrenar casi todos los días, pero ya te digo, que hay que echar la bola, el balón al suelo y seguir jugando y marcar el objetivo del ascenso. La verdad es que arrancasteis la liga de manera arrolladora, con goleadas amplias. Después, no sé si es lo que tú comentas, o habéis subido un poquito, habéis levantado un poquito el pie del acelerador, o lo que tú comentas, ¿no? Precisamente, que los rivales ya empiezan a conoceros y a trataros con mucho más respeto, ¿no? Exacto, porque la primera vuelta, claro, tuvimos un debut muy bueno. Pues sí, es cierto, ¿verdad?, que el primer partido con el Atlético, perdón, Autoservicio La Plaza. Autoservicio La Plaza no fue tan fácil. Ya cuando dominamos, pues ya se unió todo, ¿no? De que no nos conocían, de que nos salió el día también. de que empezamos con muchas ganas, que seguimos siguiendo con las mismas ganas, y ya pues quiera que no, pues esa primera toma de contacto que se resolvió con bastante éxito, ya fue todo un poco más rodado. Pero ya la segunda vuelta, como te vengo comentando, ya los equipos han cogido la matrícula, quiera que no, ya cuando juegan contra los dos, pues no falta nadie, se tiene más ganas, también está a ver quién puede picarnos la vitola de que estamos invictos, se une todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros somos conscientes de ello y ya te digo, con el máximo respeto arreglado, porque nadie nos va a regalar nada. Y hay que seguir. De hecho, el mejor ejemplo para lo que tú comentas es precisamente el equipo del que has hablado, Autoservicios La Plaza. Goleabais por 8-1 y hasta el momento, en el partido de la segunda vuelta, hasta el momento ha sido el único capaz de arrebataros algo, porque ha sido el único que ha podido al menos empatar con vosotros, ¿no? Sí, particularmente este equipo, a mí particularmente es el equipo que más me ha gustado, porque tiene jugadores muy competitivos, porque tienen buenos jugadores. Creo recordar, he estado informándome que el año pasado ascendieron, ¿no? Sí. Y la verdad es que, claro, quiera que no, pierdes 8-1, la segunda vuelta, pues, te están esperando, ¿no? También se unió de que un partido a las 9 de la mañana, pero bueno, 9 de la mañana para los dos equipos, no solo para nosotros, pero evidentemente tuvimos que levantarnos a las 7:00, 7:00, se unió todo, ¿no? Pero claro, es que es muy difícil. Yo no conozco ningún equipo que gane todos los partidos. Es que hay que competirlo y ya te digo, que es un equipo que yo creo que al final, si no es este año, el año próximo va a estar aspirando por el ascenso seguro. Uh-huh. Oye, David, ¿y cómo definirías lo que es la primera división? ¿Reconocerás que estáis un escaloncito por encima del resto, no? Bueno, yo no sé si soy el más indicado para decirlo, ¿no? Como anécdota, pues bueno, hemos creado un equipo, porque este equipo lo fundamos en la Peña Bética hace 3 temporadas, empezamos con un grupo bastante joven, uh-huh. 2013, precisamente la mayoría de los jugadores que tengo eran mis rivales, me quitaron una liga hace 2 años, perdimos uh-huh. la final por un gol, uh-huh. y bueno, yo siempre pues, bueno, lo conozco, ¿no? Me he hecho amigos, porque claro, los conocía de vista, pero no he tenido contacto con ellos, y este año pues me reuní con ellos y estuvimos planteando el proyecto, ellos dijeron que sí, y como anécdota le dije, bueno, pues ya, si perdemos una liga ya no la vaya a quitar nosotros. Y bueno, son jugadores que tienen bastante trayectoria en el mundo de fútbol sala, la mayoría pues ha integrado el equipo de Viña Martín fútbol sala, y uh-huh. otros jugadores pues están siempre en el mundillo de fútbol sala, que son amantes de este deporte, son chavales muy sanos, y ya te digo, bastante contento. Y respecto a los rivales, yo creo que hay bastante calidad. Porque es bien, es cierto que no tengo la oportunidad de ver todos los partidos, pero siempre me quedo a ver cuando llego antes o cuando me voy, siempre veo algo, ¿no? Me gusta mucho el equipo de Sexto Alegar. Uh-huh. Creo que se va a disputar la plaza de ascenso con nuestro permiso, la única plaza de ascenso que puede quedar, tanto con Brille, con Leighton, los chavales muy jóvenes, uh-huh. que manejan muy bien el balón. A lo mejor le ha hecho daño el comienzo de su servicio a la plaza, pero digo que este equipo hay que tenerlo en cuenta, porque es un equipo duro, aguerrido, muy competitivo, un delantero que no me acuerdo el nombre que se enchufa toda. Yo creo que hay bastante calidad. Si ya habla la división, si yo quiero ir a Ceneo, pues ya enviaré la diferencia que hay, que supongo que habrá. Que supongo que será vuestro gran objetivo, porque quizás la división de honor se adapte mejor a vuestro nivel, ¿no? Y a la experiencia que tienen vuestros jugadores, por lo que me comenta. Sí, somos conscientes de que puede ser un salto bastante grande. Ya nos estamos informando que hay equipos históricos en Ubrique, que cuando juegan entre ellos, pues se llega al pabellón. Hablo por oído, ¿vale? Sé que está Revolución. Que hay bastantes equipos que marca, creo, ¿no? Marca 91. Uh-huh. Que tiene mucha solera ya en Ubrique y que, claro, pues cuando vamos por hacer una experiencia muy bonita, se va a subir el escalón y, bueno, con las mayores de la ilusión y a competir. Uh-huh. ¿Te parece la Liga de Primera División, te parece corta? Bien, es cierto de que se echan falta de descansar. A mí nunca particularmente me gusta descansar una jornada, uh-huh. pero por circunstancias, pues creo que fue Don Odón que se tuvo que retirar. Sí. Pero claro, yo viéndolo desde una población cercana como Viña Martín, que haya 3 divisiones, yo lo veo bastante bien, porque se gana en competitividad, no se corta el calendario por ya equipos que se quedan en zona de nadie, que tienen que luchar por no descender, o por intentar ocupar un ascenso. Uh-huh. Hasta que falten varias jornadas o pocas jornadas, que si solo hubiese una liga, pues no existiría esa competitividad. yo creo que está bien, aunque ya no se sabría decirte si se podía ampliar o no. Uh-huh. Oye, David, vemos por vuestros números que tenéis un equipo muy equilibrado, de hecho tenéis la mejor defensa de la liga, la que menos goles ha encajado en las tres categorías, y además un equipo muy goleador, ¿no? El más goleador de la categoría. Bueno, sí, tenemos la suerte de, como te digo, que jugadores que cada uno en su posición pues saben rendir, ¿no? Tenemos cierre, tenemos delantero, tenemos ala, pero ya te digo, va por racha, ¿no? Hay un jugador que es Alberto Ruiz, uh-huh, que lleva pues un mes por temas de estudio que estaba en racha goleador y ahora pues ya en la próxima semana pues ya se incorpora, ha estado más de un mes y medio, como vive en Cádiz, está estudiando, pues no puede venir al entrenamiento, no puede venir a estar en época de exámenes también, uh-huh, y bueno, pues sabemos sustituirlo, cuando falta uno pues aparece Ale, cuando no aparece Penco, cuando no aparece Champi, cuando no pues aparece Mella, aparece Benito, aunque no tenemos ningún problema porque no buscamos el protagonismo, ¿no? Somos un equipo y tenemos que el bien común es el bien de todos. Uh-huh. Nosotros también le queremos, siempre lo comentamos, ¿no?, a los equipos que sois de fuera, el destacar eso precisamente, ¿no?, el hecho de que, bueno, para la gente que es de Ubrique es mucho más cómodo, lógicamente, participar en la Liga de Fútbol Sala. De hecho, tuvo su boom porque es un deporte muy cómodo, por el tema de desplazamientos y todo eso, y desde luego tiene que gustar mucho este deporte para que tengáis que desplazaros 30 kilómetros para jugar un partido, ¿no? Sí, la verdad que sí, que como te he dicho, pues cuando reuní el equipo, pues yo tenía claramente que me tenía que rodear de gente que amara este deporte y que no tuviese que ir detrás de ella, ¿no? Está bien que haya equipos que son grupos de amigos, ¿no? Evidentemente nosotros lo hacemos, pero nosotros tenemos un grupo como cualquier equipo de Furosala que haya en Ubrique, que tener un grupo de WhatsApp y claro, es el día que nos comentamos la clasificación, de quién tiene que perder, quién tiene que ganar, de qué partido va a haber, de la trayectoria que lleva uno, de cuándo vamos a entrenar, de que yo también, pues bueno, en la página web de la Peña Bética puedo realizar unas crónicas, me encargo en ese aspecto de tener siempre, yo vivo de alegrarlo, de le hago su poste, le hago su foto, es todo un cúmulo de que hace que esté evolucionado. La suerte de eso también de contar con un grupo comprometido, que hoy en día, como está la vida, es difícil, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, porque por temas de trabajo, por temas de estudio, claro, pues hay que tener una plantilla un poco amplia, porque evidentemente no somos profesionales y si alguien tiene que llevar el pan a su casa, tiene que ir primero a Huelva, a donde sea, a trabajar, y si no puede venir, pues se entiende, ¿no? Igual que está estudiando, pero ya te digo que si hay alguien que no sea por una de esas circunstancias, pues le dice a la novia, al amigo o al que sea que primero tiene que ir a jugar porque él está comprometido. Uh-huh. Pues nada, David, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias, ¿no?, por habernos contado el día a día de tu equipo, de la Peña Bética, líder de esa primera división. Esta próxima jornada descansáis, se lo tenéis merecido, sí, pero ya para el resto pues os deseamos la mejor de las suertes, ¿vale? Pues muy bien, yo voy a hacer sentir aquí el agradecimiento por la acogida, felicitaros por la organización, por el buen trato que tenemos desde que llegamos, aunque agradecer la organización que tenéis porque es digno de alabar, los vestuarios, la limpieza de los pabellones, la comunicación que hay siempre para cuando tienes algún problema, cuando te comunican con tiempo el horario, aunque son detalles que se notan de que hay bastante, digamos, colegas detrás de esta organización y la verdad es que es digno de alabar. Uh-huh. Nada, David, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. Hasta luego. Seguimos en este caso, el repaso a la División de Honor, que es la categoría que nos queda todavía pendiente. Una jornada intensa la que se ha vivido este fin de semana, sobre todo lo referente a la tarde-noche del viernes, donde se jugaban esos dos partidos donde estaban implicados cuatro de los cinco equipos que desde, bueno, a estas alturas todavía tienen serias opciones, ¿no?, de pelear el título de liga. Vamos a repasar los resultados. Nos quedamos en principio con el encuentro entre el Pórtico, Tuiciones Hermanos Viruez Oliva y el Marca 91. Era un partido interesante porque, como comentábamos, una victoria del Porti metía en problemas al Marca 91, una zona media baja, podemos decir, la de esta División de Honor, los cinco equipos primeros peleando por la liga, el resto peleando por la permanencia. Es como se encuentra hoy en día la división de honor, súper interesante. Marca coge algo de aire porque vencía por 2-5, pero todavía pues no puede darse por salvado, ni mucho menos, ni el Porti tiene que darse por descendido. Queda mucha liga y ahora hay mucha igualdad. 2-5 fue el resultado de este partido por parte del Porti. Marcaron Ángel Ríos y Sergio Díaz. Y por parte del Marca, Álvaro Coronel, Hugo Domínguez, Daniel Jiménez, Miguel Jaime García y Samuel Mena García. Uno de los partidos de la jornada, o el partido de la jornada, fue el que midió a los dos primeros clasificados al Qué de Qué y a Revolución, empate a 3. Un partido que comenzó con el Qué de Qué poniéndose por delante en el marcador con 2 de Daniel Atienza. Se ponía con un 2-0, todo muy favorable, pero cabe destacar que el partido fue muy igualado y que Revolución logró poner las tablas en el marcador. Quisco Trujillo y José María Sánchez eran los autores de los goles que dejaba el partido con 2-2. De nuevo Daniel Atienza adelantaría al Qué de Qué y hubo que esperar a que David Zapata terminara de poner las tablas en el marcador. Quedaba tiempo por delante, pero ninguno de los dos equipos quiso arriesgar en exceso, viendo la igualdad que primaba en este partido. Aquí lo importante era, más que nada, no perder. Y a eso jugaron los últimos minutos y, por lo tanto, reparto de puntos entre ambos. Esto va a ser una carrera de fondo. Autoescuela Celia también ganaba 3-1 a Inter de Liam. Autoescuela Celia también le viene muy bien esta victoria para subir puestos en la tabla, subir algún puesto y también, como decimos, en el caso del Marca, para tomar aire con respecto a la zona baja. Inter de Liam, que tuvo un buen arranque de liga, pues le está costando no mantener el ritmo que consiguió en esas primera jornada. Por parte de Autoescuela Celia marcaron Antonio Morilla, Víctor Nieto y Gonzalo Alba. Y en este caso Daniel Benítez Mateo fue el autor del gol del Inter de Liam. Una de las noticias del fin de semana fue la primera victoria lograda esta temporada por Oasis Lounge. Esto va a ayudar sin duda a apretar más la zona de descenso. 1-4 vencía al Morgans. Francisco José Montero marcaba por el Morgans por parte de Oasis Lounge. Alejandro Molina, Alejandro Monte de Oca y 2 de Juan Viruez. Ahora mismo, pues necesitaba esta victoria de forma imperiosa el conjunto de Oasis Lounge, más vale tarde que nunca, y veremos si le puede dar continuidad, al menos le da ánimo para no estar desahuciado a falta de mucha jornada, porque estaba un poco descolgado, ¿no?, de esa lucha por la permanencia. Ahora se acerca un poquito más y una victoria prácticamente lo metería de nuevo ahí. Está muy interesante también el descenso. Estudiantes, pues hizo su trabajo, ganó 6-2 a De Galería y Panteras. De Galería y Panteras, pues va bajando posiciones en la tabla, se acerca a la zona baja, y Estudiantes, pues que sigue el ritmo de los de arriba, consigue ya empatar a puntos con Qué de Qué y Estudiantes. Triple empate, los primeros perseguidores del Donde. Los goles de Estudiantes, 6-2, repetimos, fueron obra de José Antonio Borque, que conseguía 3, Pedro Venegas, Daniel Vázquez y Joaquín Sánchez. Mientras que por parte de The Gallery Pantera, los autores de los goles fueron Juan García Guerrero y Modesto Ramos. La jornada se completó con el encuentro que le ha terminado dando el liderato al Donde Fútbol Sala y alejando de los puestos de cabeza al Zulema. Donde Fútbol Sala 4, Zulema 2. Marcaban por parte del Donde Adrián Rosas, Antonio Villanueva, Juan Manuel Villanueva y Andrés Gutiérrez, mientras que los dos tantos del Zulema fueron obra de Rodrigo Fernández Soto. Pues así fue esta jornada, la 13ª en División de Honor, y así queda la clasificación. Donde líder con 32 puntos, 31 Estudiantes, Qué de Qué y Revolución, 25 Zulema, 14 Marca, 91 y Autoescuela Celia, 12 de Galería y Panteras, 11 puntos Inter de Liam y Morgans, y en zona de descenso Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva, 9 puntos y Oasis Lounge, 5 puntos. Como decimos, La cosa está apretada tanto por arriba como por abajo. Más emoción a estas alturas de la liga no puede haber. Hay que tener en cuenta que todavía quedan ocho jornadas para que finalice el campeonato y bueno, están las espadas en todos los altos. Hacemos un paro en esta división de honor, una parada para conocer algo más de los equipos que ahora mismo están ahí peleando por el título liguero. Nos vamos a quedar con el nuevo líder, con el Donde y con uno de sus componentes, con Adrián Rosas, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una jornada muy intensa la que se ha vivido este último fin de semana en División de Honor, porque bueno, había dos partidos en los que había implicación pues de lo que es la lucha por la liga, y uno de ellos era ese Donde Zulema. Victoria para el Donde y liderato. ¿Cómo fue el partido? Pues bueno, un partido que se puso de primera hora en contra de nosotros con un penalti. Empezaron ellos ganando y nada, después poco a poco nos fuimos metiendo en el partido y nada, nos pudimos poner por delante. Y nada, bien, a ellos también les faltan algunas bazas. Uh-huh. Y nada, y nosotros hicimos un partido muy, muy serio y nada, y nos pudimos quedar con él. Nos pusimos 3-1, 3-2. Y después con un doble penalti marcamos el último. Adrián, quizás en este partido ellos se jugaban algo más que vosotros, porque perder, como les ha ocurrido, le ha provocado que se hayan quedado algo descolgado. ¿Podemos considerar ya que Zulema está descartado en la lucha por la liga, viendo cómo están las cosas, o no? Hombre, yo no diría eso, pero en verdad se le ha complicado un poco, en verdad, porque este año está muy disputada. Y ya se ha quedado un poquito descolgado de los cuatro primeros. Uh-huh. Pero que la liga todavía da muchas vueltas. Que cualquier equipo de división de honor te planta cara y pierde. Uh-huh. Adrián, con muchas jornadas por delante, estrenáis liderato en esta jornada en la liga, bueno, la más igualada, como tú comentas, de las últimas temporadas. ¿Podríamos decir que vuelve el Donde de hace dos años? Sí, bueno, yo creo que el Donde siempre ha estado ahí. El Donde siempre nos hemos mantenido entre los tres primeros, cuartos, y bueno, este año estamos ahí, sí, yo creo que sí, vaya. Uh-huh. Pero es lo que pasa, esta liga está muy competida y ahora pierdes esta semana y ya te descuelgas de los tres primeros otra vez. Bueno, te descuelgas, te quedas ahí a los mismos puntos, pero que de primero puedes pasar cuarto en una jornada. Claro. Te lo digo más que nada porque la pasada temporada, bueno, pasasteis de ganarlo todo en la anterior, y la pasada temporada pareció que como que el equipo se dejó ir un poco, ¿no? Bueno, para lo que nos habíais acostumbrado del año anterior. Hombre, el año pasado también tuvimos la liga, no estuvimos ahí, pero no pudo ser. Uh-huh. Una liga muy complicada. La maratón perdimos en penalti con Zulema. Tampoco perdimos en cuarto. Tampoco es que lo hiciéramos tan mal. No, ni mucho menos. Ya, por eso, pero que es complicado lo que hicimos aquel año de ganar tres títulos. Claro. Eso es complicado. Nos parece desde fuera que es fácil, habiéndolo hecho una vez, como que uno está obligado a hacerlo más, ¿no? Claro. Y para esta temporada, ¿cómo habéis configurado vuestra plantilla? ¿Ha habido muchos cambios o seguís manteniendo la misma base? No, la plantilla es la misma, solo una incorporación que hemos hecho, dos incorporaciones creo que han sido, de dos chavales de aquí del pueblo. Porque tenemos mucha gente fuera, tenemos gente que están en el ejército y eso, están en Madrid y no suelen venir siempre, pero que somos los mismos, vaya. Bueno, pues hasta ahora os he oído bastante bien, porque en lo que se ha jugado hasta ahora, la primera vuelta y parte de la segunda. Sí. Nosotros casi que consideramos que habéis estado como de tapado ahí en un segundo plano, bueno, viendo el nivel, ¿no?, de qué y revolución en estas últimas jornadas, pero sí. Ahora reluce que cuando os habéis puesto de líder, uno se queda mirando y dice, bueno, pero si solo han perdido un partido hasta el momento, ahora mismo es el más regular de todos, ¿no? Sí, perdimos ese con el Estudiante. Y después creo que han sido dos empates, que fue con Marca la primera jornada y con Zulema. ¿En la segunda? Sí. Que fue al principio de liga. Adrián, ¿por dónde crees que pueden pasar vuestras opciones para mantener esa primera posición hasta el final? Hombre, yo creo que este fin de semana, sobre todo, este fin de semana lo veo yo clave. Porque si le ganas a Revolución, yo a la Revolución lo veo el más fuerte este año, vaya. Uh-huh. El que lo veo yo el mejor para ganar. Así que ganando este año tú te das una inyección de moral que no veas, de quedarte ahí primero. Pero vaya que todo pasito bajito, ganando esta semana y poco a poco, todo lo que venga. Uh-huh. Ahora mismo tenemos a cuatro equipos separados por tan solo un punto. Y bueno, sí. Esa igualdad, por lo tanto, para ti no es real. ¿Tú crees que hay algún equipo que está un escaloncito por encima del resto, como me comentabas, por ejemplo, Revolución? Hombre, no. Yo lo veo el más completo, sí. Pero que todos que los que están ahí, todos son un vaya. Uh-huh. El Estudiante siempre está ahí, es un equipazo, que de que igual, y nosotros igual. Yo creo que no hay ninguno que tú digas. Pero yo veo la Revolución, no sé, porque este año la veo con las incorporaciones que han hecho de Argá y eso lo veo un poco más fuerte, pero que no, que los cuatro que estamos ahí por algo estamos. Uh-huh. Lo que sí es verdad es que estos duelos directos van a tener una importancia fundamental, porque si esta igualdad se sigue manteniendo hasta final de liga, puede ocurrir como otras temporadas, que se ha decidido por el gol a veras particular, ¿no? Aquí claro. Ahora que tenéis que estar pendiente. Ya no solo de ganar, sino de intentar superar si perdiste en la primera vuelta o al revés, ¿no? Sí, sí, así. Nosotros, por ejemplo, con la Revolución la primera vuelta ganamos. Uh-huh. Y con el que de qué, pero el Estudiante, por ejemplo, no. Fue el que nos ganó. Uh-huh. Pero al resto de equipos, por ejemplo, ahora mismo, tenéis el gol a veras a vuestro favor. Sí, sí, sí. Uh-huh. Al que de qué y a la Revolución, sí. Uh-huh. Por lo tanto, pues mira, es un punto más. Sí, es un punto a favor. Bueno, tú que ya tienes cierta experiencia en la liga local de fútbol sala de Ubrique, ¿tú crees que este año están los equipos más compensados que nunca? Sí, yo creo que sí. Este año está muy, muy bonita la liga, la verdad. Uh-huh. Bueno, otros años han visto, como hemos dicho, eso, plantilla o dos equipos que tenían una plantilla que destacaba sobre el resto. Y por suerte estamos viendo que cada vez se van sumando más equipos a esa lucha. Eso quiere decir que se están repartiendo y que, bueno, por eso se está adquiriendo este nivel de liga, ¿no? Que yo entiendo que, bueno, a ojos del espectador es la que más entretiene y la más emocionante, y supongo que para los jugadores será igual, ¿no? Claro, claro. Esto que esté así, te da todas las semanas, tienes ganas de ir a jugar. Y uh-huh. Está muy bonita, la verdad, ¿eh? Por cierto, que parece, viendo los números, parece también que este año tenéis esa solidez defensiva que os has caracterizado y que era una de vuestras armas y de vuestras señas de identidad, ¿no? Sí, sí. Este año se nos han dado los partidos muy bien defensivamente y eso, de cara a algo estamos un poco más amarillo, pero que es lo que no se nos basa a nosotros, que nosotros defender es lo primordial de nosotros. Uh-huh. Defendiendo, pues, o sea, tienen las tuyas y hay que matarlas. Es difícil haceros un gol, lo que no nos explicamos es cómo pudo Estudiante hacer cuatro. ¿Qué pasó en ese partido? El Estudiante es un equipo que nosotros casi siempre nos tiene cogido la media, no sé por qué. Pero fue nada, íbamos el partido toda la primera parte 0-0, la segunda una falta que hubo ahí, no se pitó, nos cogieron un 2-1 y nos marcaron. Y ya pusimos portero delantero. Claro. Uh-huh. Claro, con el portero delantero pues nos pusimos 2-1 y con el portero tuvimos para empatar, pero nada, nos cogieron 3-1 y 4-1. Uh-huh. Unas veces se te da bien el portero y otras veces poco bien, ¿no? Uh-huh. Muchas veces los resultados son engañosos. Claro, no uh-huh. Lo que se dio en el partido en sí. Uh-huh. Este viernes, 9:30, Revolución, donde fútbol sala. Supongo que, no sé si tendrá algo que ver con el partido de la primera vuelta, pero hay mucho más en juego que entonces y supongo que la motivación será distinta también para ambos equipos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No, yo creo que no va a tener nada que ver con el de la primera vuelta. Porque ¿cómo fue aquel partido? Pues exactamente no me acuerdo cuánto quedamos, 3-1. Pero 3-1, ¿no? 3-1 para vosotros, sí. Sí, bueno, fue un partido duro también, nos pusimos 2-0 creo que fue, 2-1, y después matamos, ellos creo que también pusieron el portero delantero, y pudimos hacer una contra que marcamos el 3-1, fue un partido duro también, pero yo este lo veo mucho más duro, vaya. Uh-huh. Al menos más emocionante, eso sí, porque porque estamos hablando de que el otro partido era pues prácticamente comenzando la liga y este, fíjate, todo lo que ha cambiado y todo lo que tenemos por delante. Pues Adrián, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido, la enhorabuena pues por ese liderato que estáis estrenando en esta jornada y nada, mucha suerte para esta jornada y para lo que queda de campeonato, ¿eh? Vale, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Vamos a repasar rápidamente cómo está esa tabla de goleadores en las tres categorías tras la disputa de esta jornada. En segunda división, Alberto Fuentes de JS Aubrique es el pichichi con 28, perdón, con 28 goles, 16 tiene Manuel Márquez de MG Seguros, 14 David Gago de Ubrilez, 13 Adolfo García del Club Deportivo Celta, 10 goles, Eduardo Hernández Fernández de La Lupe, Bagues y Kebab, y Julio Benítez Fatou de Curtidos Cabeza. En primera división es Jesús Torres de Autoescuela La Sierra Guas, el máximo goleador con 14 tantos, 12 tiene Pascual Alba de Autoservicio en La Plaza, 9 goles Alejandro López Zarco de la Peña Bética y Álvaro Ruiz Álvarez del mismo equipo de la Peña Bética, y con 8 goles tenemos a Antonio Bueno Rosa de Gesto Algar, a Daniel Márquez de la Peña Bética y a Juan Pedro Rodríguez González del Brille. Y por último, en División de Honor, Quisco Trujillo sigue encabezando la tabla, pero también está bonita esa lucha por el máximo goleador de la categoría. Quisco Trujillo, de Revolución, tiene 27 goles, 25 José Antonio Bórquez, del Estudiantes, 14 Daniel Atienza, del Qué de Qué, 12 goles Daniel Benítez, del Inter de Lián, Hugo Domínguez, del Marca, y Pedro Venegas, de Estudiantes. Y con 11, Alejandro Villanueva, del Don de Fútbol Sala, y Álvaro Torreño, de Zulema. Los horarios para esta próxima jornada son los siguientes. División de Honor, jornada 14, en el Pabellón de los Remedios el viernes, 8:30, Marca 91 de Galería Panteras, 9:30, Revolución Donde Fútbol Sala, 10:30, Morgans Estudiantes. Y el sábado en el Pabellón, 9 de la mañana, Inter de Lián, Qué de Qué, a las 10, Zulema, Porte y Construcciones, Hermano Viruez Oliva, y a las 11, Oasis Lounge, Autoescuela Celia. Partido de la jornada, pues lo habrán adivinado, ese Revolución Donde. Primera División, jornada número 13. En la cancha exterior el viernes, 8:30, La Espuela, Café y Copas, Brille, 1979. A las 9:30, Mesón, Los Monteros, Newton. Y a las 10:30, Gesto Algar, Leyton, Construcciones y Reformas. El sábado, a las 10 de la mañana, en la cancha exterior, Autoescuela La Sierra Guas, Autoservicio en La Plaza. Descansa, Peña Bética. Y por último, en segunda división, jornada número 13, el viernes en el pabellón, a las 8:30, La Lupe Kebab, JS Aubrique. A las 9:30, Curtidos Cabeza, Club Deportivo Celtas. Y a las 10:30, Atlético Futsal, Athletic Club Don López. El sábado, en la cancha exterior, 11 de la mañana, MGS Seguros, Impala 1987. Y a las 12 del mediodía, Fran Generali, Ubrilez. No hay tiempo para más. Nosotros nos despedimos. Volveremos mañana con el resto de la actualidad local y ya pues y adelantando parte de lo que nos espera para este fin de semana, que viene bastante cargadito. Será mañana a partir de las 5:30. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.